Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Por cierto, estoy grabando este podcast con el micrófono Boya y la Surface, con la aplicación de grabadora de Surface que graba en formato M4A. Bueno, el podcast de hoy viene inspirado por la mente intrigante de la señorita Mai Gaitero, que me ha propuesto participar en un curioso reto iniciado por el señor Jorge Marín Nieto en su página web jorgemarinieto.com y que se está difundiendo por medio de la podcastfera.net, que consiste en una serie de preguntas sobre podcasting, ¿no? Y un poco el propósito de todo esto es darle cierta difusión al podcasting. La primera pregunta es, ¿cuál fue el primer podcast que escuchaste? Bien, como muchos, y aquí no soy muy original, fue Comunicando Podcast, un podcast mítico y el podcast primigenio, es decir, este fue el primer Homo Erectus del podcasting. Pero también tengo que mencionar a Red Handed, que en estricto sensu no era un podcast porque no estaba sindicado, pero fue un podcast colaborativo con el que comencé a grabar, y creo que, yo no sé si esto fue a principios del 2000, sino a finales de los 90. Pregunta número 2. Etiqueta a un amigo y recomiéndale un podcast adecuado a sus gustos. Bueno, pues voy a etiquetar al señor Nipegun y les recomiendo mi podcast Jesús en Internet, que es un podcast de temática espiritual. Y yo sé que a él le encantan esos temas. Nipegún, esto es una pequeña maldad. Punto número 3. Un capítulo concreto de un podcast que te haya marcado. Mira, me marcó mucho de Zafarrancho Podcast un episodio titulado Bombardeo Eucarístico, que habla de la experiencia de un paracaidista derribado en Japón, que se pasó toda la guerra en Japón y que luego volvió a Japón como misionero. Me gustó mucho Feliz Tarde de Domingo en Roma, del señor Rupert, de Chiringuito Digital. Me gustó mucho un podcast de Camionero Geek hablando de su Nexus y cómo realizaba sus tareas de trabajo con el Nexus cuando él trabajaba llevando a pasajeros en un autobús. Jolín, hay muchos podcast que me han llamado mucho la atención. El último podcast que has agregado a tus suscripciones. Bueno, he agregado a mis suscripciones un podcast que se llama Más allá de la realidad, que es un podcast de misterio y chorradas varias, pero no sé si lo voy a quitar por la pésima calidad de audios que tienen algunos y algunos tertulianos que se dedican a leer y a leer mal. O sea, tú puedes leer en un podcast, pero tío, hazlo bien, no pongas voz robótica de lector. Más allá de la realidad. También antes de ese añadí En casa de Herrero, que es un programa, en realidad no es un podcast, para mí lo que es radio es radio. Es un programa de radio del señor Herrero en Es Radio, pero que es un periodista que me mola mucho. Punto número 6. Propón un invitado a tu podcast favorito. Bueno, me gustaría que Chiringuito Digital volviera a entrevistar al poeta del ciberpunk, cosa que ya hizo la temporada pasada, pero que no ha ido mal. No iría mal que volviera a grabar. Eso sí, que le dejara hablar, que Chiringuito es como el señor Rupert Dax, es como el Poliespan, le pasa como a Dioscorp. Ha sido dotado con el don de la verborrea y los invitados hay que dejarles hablar. Así que invite al poeta, que es un tipo muy interesante al que yo admiro mucho. Indica una podcaster femenina y el programa donde más te gusta que intervenga. Por desgracia, yo no suelo escuchar podcaster femeninas. No sé si por la escasa participación de mujeres en el podcasting o por lo menos en los podcasts que yo escucho. Sin embargo, recuerdo con gran admiración una participación que hizo la señorita Charo Falcón en el podcast de Emilcar, donde se puso a hablar, donde ella estuvo hablando de Android y de telefonía móvil, en lo que me pareció el podcast más brillante que ha habido y la intervención más interesante que ha habido, aparte de lo divertido, ameno que lo hizo, ¿no? Me llamó la atención, era cuando estaban empezando ya a pegar los smartphones. Punto número 8, un podcast que ya no grabe y que quieres que vuelva. Hombre, sin duda alguna me gustaría que volviera a grabar MS Bolt. Es más, el señor MS Bolt, a quien muchos de nosotros seguimos recordando con mucha nostalgia, tenía un podcast donde él estuvo hablando de su iniciación en la electrónica, que me pareció un podcast prodigioso. Hay otros podcasts que ya no graban y me gustaría que volvieran, pero los voy a mencionar, los voy a colar en otras preguntas. Dice, destaca una intro de un podcast y nombra a su autor. Bueno, Necesito un arma, es un podcast que ya no graba, pero tenía una intro muy muy buena y es uno de mis podcasts favoritos. Qué pena que no graben. La siguiente pregunta es si tengo un merchandising de algún podcast. Sí, del Guncam, el grupo de usuarios de Mac que me invitaron hace 2 o 3 años, y ellos tienen un podcast y está muy chulo. Me encanta el Guncam y tengo una taza muy bonita que me dieron. Dice, pongo una foto. Bueno, supongo que la puse en mi blog en su momento. ¿Aplicación o plataforma de podcast favorita? Pues sin duda iVoox. Sin duda. ¿Cuál es la duración perfecta de un podcast para ti? Menos de 30 minutos. Dependiendo de la temática. Por ejemplo, Noviembre Nocturno, que lee relatos, pues hay relatos que pueden ser más largos. Pero la verdad es que con los podcasts pasa como un poco como con las sitcom. Menos de 30 minutos hacen que el episodio sea perfecto. Dice, un podcast que te escuches nada más publicarse. Bueno, Chiringuito, Camionero, Camelogía. Esto lo suelo escuchar nada más salir. ¿Has visto la grabación en vivo de algún podcast, de algún programa? No. ¿Cómo llegaste a engancharte a los podcasts? Pues principalmente por RedHander y por Comunicando. RedHander y Comunicando fueron el cabo suelto del que tiré y empezaron a salir más y más podcasts que los escuchaba con un teléfono Sagem. ¿Os acordáis de los teléfonos Sagem, los franceses, que tenían una cámara bastante buena? Pues con eso escuchaba yo audios en MP3. El podcast con la temática más rebuscada que conozcas. Hombre, Campamento Krypton, que es un podcast del señor Viruete, que es una maravilla de la cultura pop y del friquismo. Cuando, yo no sé si lo siguen haciendo, creo que no, pero a veces se dedicaban a analizar el catálogo de juguetes del Toys R Us y los comentarios eran desternillantes. ¿Entre qué dos podcasts te gustaría oír un crossover? Hombre, pues vamos a seguir metiéndonos con Nipegún. Entre Nipegún y el colectivo Burbuja. Nipegún con su ideología y colectivo Burbuja, que son de izquierdas. Sería muy molón. Etiqueta a un amigo y recomiéndale un podcast adecuado a sus gustos. Hombre, etiqueto a Arcades y le recomiendo Campamento Krypton. Postea el logo de un podcast que te llame la atención. Esto es un podcast, no puedo poner logos. ¿Dónde dejas tus comentarios sobre cada podcast? Pues en iVoox. Indica un podcaster masculino y el programa donde más te gusta que intervenga. Pues el señor Fernando Díaz Villanueva, de la Contracrónica, pues cada vez que habla en cualquier otro lado, pues me encanta cómo habla. Así que es un tipo de estos tipos que los vas a seguir, los sigas donde los sigas. Dice, un podcast que hace tiempo que no grabe y al que quieras mandar un tirón de orejas. Hombre, a varios. Mira, el podcast Geekcast era un podcast colaborativo donde salía Gavira, salía Toro, salía un montón de gente. Tenía una sección titulada Juegos para ir a cagar, con perdón de la expresión. Y era muy divertido porque son gente muy divertida. Dice, ¿cuál es tu momento preferido para escuchar podcast? Pues entrenando, caminando en el metro, planchando, limpiando en el coche. Estas actividades donde estás confinado, pues son los momentos ideales, ¿no? Dice, un programa que le recomendarías a alguien que nunca ha escuchado un podcast. Pues mira, cualquier podcast divulgativo suele ser una temática interesante y la gente que hace podcast de divulgación se lo trabajan bastante bien. Por ejemplo, hay un podcast que se llama La Biblioteca de Alejandría, que ya no graba, que era un podcast de divulgación temática un poco de todo, en plan La Rosa de los Vientos, pero con un nivel muy alto. Y cuando hablaban de astronomía y de astrofísica, se me caía la baba. O cuando hablaban de temas de física también, se me caía la baba. Felicita un podcast por su calidad, montaje y edición. Hombre, sin duda, Zafarrancho Podcast destaca. ¿Apoyas económicamente algún proyecto de podcast? Bueno, apoyé a Hack for Geeks, pero a Nipegún se le cruzaron los cables y creo que lo ha vuelto a derribar ese podcast tan interesante que es Hack for Geeks. Así que tengo que decir que apoyaba, pero no por mí, sino por él. Dice, un podcast que hayas descubierto con muchos episodios y hayas escuchado hasta su capítulo piloto. Pues mira, había un podcast de un locutor mexicano que se llama Olayo Rubio. En México es bastante conocido. Este tío creo que o lo echaron de su programa de radio por ser crítico con el político de turno o el presidente de turno. Y este tío tenía un podcast que lo hacía todo él solo y hacía todas las voces y distintos personajes. Y era divertidísimo. Ese podcast me lo he escuchado yo entero y más de una vez. Dice, ¿qué blog o proyecto te gustaría que tuviese podcast? Hombre, me gustaría mucho que tuviese podcast El Amigo Lector de México. Pero él no es un blog, aunque tiene alguna cosita por ahí. Pero me gustaría mucho que grabara El Señor Lector. Se lo he dicho, pero no me hace caso. Me ignora El Amigo Lector. Dice, una temática de la que no encuentres podcast. En español, muchísimas. Por ejemplo, me gusta mucho la teología bíblica. Entonces, de teología bíblica, sobre todo teología bíblica reformada, en inglés hay muchísimo. Pero en español hay poquito. Y por último, dice, reta a otro creyente. A otro creyente. Como acabo de hablar de teología. Reta a otro oyente de podcast para estos 30 días hablando de podcast. Pues reto al señor Arcaitz y a su compinche Nacho a que hagan el reto. Aunque me fastidia mucho eso de intentar viralizar a otros retándoles, porque esto es un poco como lo de la monedita de 5 céntimos de pasa la moneda a 5 personas. Fulanito no la pasó y al final pilló una gonorrea. En fin, si lo quiere hacer Arcaitz, que graba poco, bien, y si no, pues no pasa nada. Y hasta aquí el podcast de hoy con este pequeño reto grabado con la Surface y el micrófono Boya. Amigos, yo soy Converso, esto es Vidas en Red y hasta pronto.